amanecía afiladito, papi, afiladito. Desde la playita. Aquí estamos en vivo. Muy buenos días, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol, Los Gallos también. Buenos días, mi gente de Puerto Rico, a través de Play. Y toda mi gente a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero, Tuning Radio y más. Ready para el fin de semana. Último fin de semana de julio. Ya terminamos julio. Se acabó July. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas, cualquier género, yo te la mezclo en vivo. También a través de mi página de Instagram, Alex Sensation, ya subí la fotito. El más activado en los comentarios, le regalo un par de boletos. Boletos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. ¿Qué va? Manda. Dímelo, JD. Oigan, me lo mando y no hago más nada. Oíste, y no hago más nada. Dímelo, James. ¿Quién, yo? Cate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Huracán. Marcando en 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation.

así te darás de cuenta que si te engañan duele. Instagram Alex Sensation. Sabe, el bolsillo y el hígado también. la línea telefónica, please. 1-800-315-9790. Vestidita de novia, se le dice. A una michelada. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Si hay una fiesta, pa' allá voy. Si hay una rumba, pa' allá voy. Con buena música y alcohol. Cuando me llamen, pa' allá voy. Para el fin de semana. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Si te quieres divertir con el canto y con Primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. ¡Ay! Vivo desde la playita. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué tiene esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Con su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. Que no baile Lupita. Sí, sí. Baila Lupita. Sí, sí. ¿Qué quiere bailar? No, no. Sí. Sí. Sí. Dale duro. Dímelo, Dior. Una cervecita, dale, dale. Una. Estoy en dieta. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Cuál playita? No te puedo decir. Hay una playita. ¿Cómo se escucha por allá? ¿Se escucha bien? HD, ¿se escucha bien? Can you hear me now? Can you hear me now? Como el tipo del comercial. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Alex Chenchechon reportando la sintonía. Un saludito para Ramón Heredia. Alex, por favor, mándale feliz cumpleaños a mi mamá, Doña Nini, que está cumpliendo 87 añitos, de parte de sus nietos Anderson, Jenny Lex, Victoria, Alex y Ramón. Felicidades a Doña Nini. Felicidades. Happy birthday, Nini. Nini me preguntó. Un saludito para mi hermano Julio Yunes, la familia Yunes de Union City, que también está de cumpleaños. Happy birthday, Julio. Un abrazo, hermanito. Gracias por la sintonía. A Maurice Vending Machine en sintonía. ¿Desde dónde, a Maurice? ¿Dónde está metido? En Tallahassee, visitando la familia allá en Tallahassee. Gracias a Mauri. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Quién me habla? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola. Good morning. Hola, mi amor. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Angélica. Bien, bienvenida, Angélica. ¿De dónde me llamas? Te estoy llamando desde Sunrise, Florida. Sunrise en la casa. Bienvenida, mi gente de Sunrise. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este viernes social, Angélica? Feliz, feliz. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Mete mano con el saludito. Le mando un saludo a mi esposo Pedro y a mis hijas, que vamos directo ahora al water park. Para el parque de Agüita. Ok, mi amor, gracias por estar conmigo. No te me vayas, quédate el día para cuál tu información. Y me dice para cuál concierto te puedo invitar. Ponme otra ahí, Breezy, ponme otra. rápido, ponte la pila, dale. Hello, buenos días, ¿quién me habla? Buenos días, good morning. Buenos días, Alejandro Chávez. Bienvenido, tocayo. ¿De dónde me llamas, Alejandro? Desde Long Island. ¿Cómo está mi gente de Long Island, hermanito Alejandro? Uy, hermano, aquí allá? Mejor dicho, enrumbados todos con esa buena música que nos está ofreciendo hoy. Gracias, mi tocayo, todos los días aquí para servirle. ¿A quién quiere saludar, Alejandro? A mi esposa, que siempre lo está escuchando también, ¿no? Entonces, a las compañeras de trabajo de ella también, trabajan aquí. ¿Cómo en la se escuela, llama la wifi, papi? ¿Cómo se llama ella? Lidia. Dile algo bien lindo ahí al aire a Lidia. Dile algo bien. Lidia, espero que me acompañes a los tickets que nos va a dar Alex Sensation el día de hoy. Ok. Fanática tuya. Oh, mi sobrino también, que seguro que está escuchándolo. Lidia, pero dile algo romántico, hermano. Yo quiero que usted se bote en el aire. Estás en la radio y hay millones de personas escuchándote. Dale, papi, dale. Oh, no me pudieron haber mejor hecho puesto mejor mujer. Y no esa boricua que me tocó. Orgullosamente tenerla. Te quiero mucho. Qué rico, hermano. Qué rico, qué delicia, hermano. Es más, te voy a poner una canción y tú se la vas a dedicar a ella, ¿ok? Di, mi amor, esta canción va para ti. Dale, está ready, dale. Ok, amor, esta canción es para ti. Ok, quédate en línea, no te me vayas. Chequea. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que ella es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Definitivamente eres. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Bebecita, eres en pocas palabras la mejor de todas. Perdona, volví a molestarte otra vez. Crees que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender. Perdona, volví a molestarte otra vez. Crees que estoy asfixiado de ti y no lo puedes entender. Más loco que un reloj de a peso, y por tu culpa estoy perdido. Ayer juré no volverte a buscar, pero eso de estar tan lejos de ti yo no lo puedo aguantar. También te llamé. ¿A dónde? Al bendito celular. Al mirar, miro

y más que ahora te quedas sin mí. Me duele lo que tú vas a sentir, pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Qué bachata. Una de Raulín Rodríguez. Descalza aquí en la arenita, en la playita. Oye, esa guitarra. Ven, mami, ven. Está llorando. Suénala, Lenny, suénala. Apriétame. Alex Sensation. Eso sí estaba rico, hombre. Qué rico. Estás escuchando la mega mezcla con my brother Alex Sensation. Prepárame la línea tele.